amor por primera vez. Pero me enamoré de ti. No sé cómo. No sé cuándo. No sé por qué. Pero me enamoré. Y hoy quiero decirte: ¡te amo! Si me ilusiono.